Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Vía telefónica desde Otavalo, Romy Miller se comunicó con el informativo Cultura en Acción. Contó información sobre la Orquesta Académica Taquiri, quienes realizan un concierto este viernes. Bueno, es una orquesta en inicios. Vamos a tener extractos de temas de, digamos, la Sinfonía de Dvorak, La Nuevo Mundo. Vamos a tener una partecita del Cascanueces de Tchaikovsky, cosas muy, digamos, para este tipo de formatos iniciales, ¿no? Vamos a tocar el Noche de Paz, un pequeño arreglo para que los niños, con alusión a la Navidad, puedan compartirlo pues con el público de acá de Otavalo. Son obras de formato sinfónico, académico, pero con arreglos obviamente para una orquesta infantil. Taquiri, Acción Cultural a través de la Música, realizará su concierto de inauguración en el Quintihuasi, ubicado en la ciudad de Otavalo a las 19:30, con ingreso libre hasta llenar el aforo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.